impuestos son nuestras, son argentinas y pertenecen al acervo emocional del pueblo argentino, que la tiene unida más allá de diferencias ideológicas que no deberían existir en este punto, la tiene unida en el lugar más íntimo y más querido. Considero que en el siglo XXI no puede existir un enclave colonial a 14.000 kilómetros de distancia como está Inglaterra. No puede, por una cuestión de verdad y justicia, sostenerse eso, más allá de que las islas obviamente pertenecen a los argentinos. Estamos con una cantidad muy grande de músicos generando a través de un CD un homenaje musical a todos los caídos en las islas, a nuestros queridos excombatientes y a los que dejaron su vida en las islas, para recordar y no olvidar. Un abrazo para todos. Malvinas es nacional. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Buenos y malos usos del federalismo. Sabés, porque lo hemos comentado acá, lo hemos comentado bastante, que la existencia del fallo de la Corte resolviendo sobre los acotados, específicos casos de aborto no punible, o sea, de abortos, en nuestra legislación el aborto está sancionado, pero hay algunos casos que no lo son, que son cuando hubiera riesgo en el cuerpo o la salud de la persona embarazada, o en caso de violación. La Corte, en definitiva, había una discusión previa, o sea, cuáles eran los supuestos de violación. Lo que la Corte hizo es tomar la ley vigente, que es de principios del siglo XX, o sea, 1900 y monedas, que venía discutida entonces, era un rato ya, con bastante... ¿Por qué se discute tanto una norma? En parte porque está mal redactada, en parte porque hay poderes que están interesados en que se discuta. O sea, la ambigüedad de la norma no era tanta, o que estaba flojita, y sigue estándolo. Pero, digamos, lo que había ahí, se forzaba la interpretación para privar a las mujeres violadas, que no fueran idiotas ni demente, de la posibilidad de interrumpir el embarazo. La Corte dice la ley, sin embargo, es nítida, hace una interpretación prolija, toma el texto, lo traduce bien. No te voy a repetir la cuestión porque es bastante técnica y es un poco hincha, pero en cualquier caso la Corte lo hace, y a partir de ahí y desde entonces surgen distintas reacciones de estados provinciales, porque, como también te dije, los fallos penales son nacionales, pero la organización del sistema de salud es provincial, y entonces cada provincia debe ajustar sus protocolos y sus prácticas de acción a esto. Una aclaración importante: estos casos son muy relevantes por la repercusión pública que tienen, por el simbolismo que tienen, por la importancia que tienen, y son pocos. Son pocos, son muy contados. ¿Por qué son contados? Porque hay pocas mujeres violadas embarazadas, debe haber bastantes más. Lo que ocurre es que muchas no quedan en la situación de indefensión que lleva a algunas a tener que ir a pedir por favor en un hospital público que lo atiendan, o en el Ministerio Público que les den bolilla. Otras porque tienen un poquito más de capacidad, de competencia, porque tienen dinero, porque tienen saberes, porque tienen conocidos, no quedan en esa situación. Y lo cierto, que los casos que llegan a tribunales no tendría por qué ser así, o sea, en términos de realidad de realidad general, pero en términos de realidad sociológica son casos, ya las violaciones son de por sí espantosas, son casos especialmente espantosos porque se agrega a la cuestión de la violación que son personas menores, en general chicas muy jóvenes, a veces ni siquiera adolescentes, a veces adolescentes muy pobres, con pocas redes familiares. Los otros no es que no ocurran, da por hecho uno, sino que se resuelven de otro modo. Entonces son casos tremendos, son casos importantes por lo que significan, sobre todo por la múltiple situación de víctima que tiene quien lo padece. Y empezaron las reacciones. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo, en Salta las cosas son diferentes, raro porque Urtubey es abogado, se equivocó el hombre, dijo, acá vamos a ver qué hacemos, y luego reculó bastante, bastante. Al día siguiente de decir, nosotros no vamos a aplicar el fallo de la Corte, decidió aplicarlo, aunque introduciéndole una modificación técnica que fuerza que intervengan funcionarios judiciales, fiscales o defensores oficiales, lo cual en teoría no tendría que cambiar mucho, pero puede cambiar mucho, porque un tema esencial acá son los tiempos, obviamente, y otro es la vulnerabilidad de la víctima. Uno dice, bueno, aparece un defensor oficial que es primo hermano del gobernador Urtubey, que se llama Cornejo, se llama Sarabia, psicopatea a la víctima, le da largas y qué sé yo, y genera situaciones de hecho que son complicadas. O sea, una interpretación aviesa, aunque de cualquier modo Urtubey avanzó y retrocedió. El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, otro integrante del Frente para la Victoria, también emitió declaraciones en ese sentido, y luego su propio gobierno empezó a darle vuelta con la cuestión del protocolo y no está claro qué va a ser. Las declaraciones de Pérez hasta ahora, de todas formas, son las que rigen y son francamente espantosas. En Córdoba se practicaron intervenciones de interrupción del embarazo y ya está, se practicaron sin estrépito, sin resonancia, que es una parte del problema desde el siglo XIX al siglo XX, que es que la víctima no tenga encima por añadidura la sobreexposición que puede significar tener que discutirse, que intervengan oficinas judiciales y demás. En La Pampa, el ministro de Salud, para no ser menos, también dijo, acá en La Pampa, nosotros no aplicamos el fallo de la Corte. Si lo dijo un abogado como Urtubey, que encima su currículum, que uno observó, dice, se precia de que se recibió en 3 años. Eso en general los abogados decimos que está bien. Yo creo que eso tiene que ver con la carrera de abogados, es fácil. Yo que soy abogado, lo digo, yo me recibí en 4 y monedas, no soy ningún genio. Digo, yo me recibí en 4 y pico, con un promedio de... Llámenlo como quiera, llámenlo pirulo. Es un tema político y es un tema en el que inciden enormemente la discriminación, la estigmatización, el desprecio por la condición de la mujer. Y yo leo mucho lo que se escribe en estos casos, en revistas jurídicas y todo, en blogs, qué sé yo, y a veces me asombro cuando se enumeran algunas cosas, se enumeran algunas cuestiones con, digamos, un desconocimiento de los hechos que por eso te resalté tanto. Casos muy particulares, mujeres de cierta edad, de cierto sector social, no estás discutiendo en este caso despenalización o legalización del aborto, es otro tema, digo, está vinculadísimo, pero es otro tema, estás hablando de una cantidad de casos tremendos y espantosos, y entonces aparecen personas caritativas a la violeta, me permitís la expresión, pseudo caritativas, ¿cómo querés que te diga? Dicen, que lo den a adopción, o sea, que digamos que le sirva incubadora 9 meses, digamos, lo tenga y lo entregue en adopción a un chico que es hijo del odio, que es a una criatura que después de eso, y sin contar la ecuación de la madre, digamos, es decir, que es importantísima, la pongo entre paréntesis nada más que para explicar esto, a un chico que es hijo del odio, que su padre no solo no lo quiso, sino que ni lo pensó, que más que ejerció la violencia, es un subproducto de la violencia de quien lo engendró, y que su madre no quiso. Y ahí lo pones al mundo y si lo entregás en adopción, ya lo entregás mal. Y uno piensa, porque uno es grandecito y piensa, y si ese chico, la familia adoptiva, tiene luego alguna situación difícil, una situación convencional, una separación, un abandono, ¿cuántos abandonos tiene ese chico encima, digo, en su vida? Se piensa en estas cosas más o menos, qué sé yo, que le den tratamiento terapéutico. Yo te digo una cosa, digo yo que no me pasa nada, me hago terapia hace 20 años, nadie me zafa, digo, imagínate vos a una persona que tiene semejantes cuestiones, darlo por hecho. No es que el Estado no deba ocuparse de darle atención, de darle contención, de darle tratamiento terapéutico a las víctimas de tamaños delitos. Lo que digo es que pensar que eso es la panacea y que resuelve todas las cuestiones es francamente de una pobreza conceptual severa. Todo esto está en discusión, es un tema político, se seguirá viendo, es un tema, digamos, hay una disputa, el fallo de la Corte abrió una brecha, abrió un camino, es un fallo importantísimo y lógicamente tendrá resistencia. El proyecto de ley de legalización del aborto entró al Congreso, tiene que ver y es otra historia. Algún otro día vamos a seguir hablando de esto. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. La consigna, pues, es canciones con estrellas. Hay a rabiar. Llamanos y proponelas, por favor, y nosotros iremos dando cuenta. Gladys, Pierre, Pauli, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, vamos a recordar las formas con las que los oyentes nos pueden contactar. Al teléfono, al 4999-8700, teléfono del país 0810-222-0870, y también en Gente de a Pie en nuestro Facebook. Comienza espacio publicitario. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2, con Carlos Barragán. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 12 del mediodía, 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. Desde la Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera del mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Fin espacio publicitario. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Nora Beiras tiene una nota. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer la Comisión Provincial por la Memoria se presentó acompañada por Adolfo Pérez Esquivel y excombatientes de Malvinas, encabezados por el Centro de Excombatientes de La Plata. Presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que los vejámenes que sufrieron soldados argentinos por parte de los militares, de los jefes argentinos en las Islas Malvinas durante la guerra con Gran Bretaña, sean considerados delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriban y se pueda seguir persiguiendo a pesar de los 30 años transcurridos a los responsables. Estamos en comunicación con Ernesto Alonso, que es secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata y excombatiente justamente de la guerra. Hola Ernesto, Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? Hola Nera, Nora, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, Ernesto, contanos un poco cómo llegan ustedes a esta instancia de presentar este recurso especial ante la Corte Suprema de Justicia para que la causa por tormentos en la guerra no prescriba. Bueno, esto comienza en el 2007 con una presentación en el juzgado de Río Grande, en Tierra del Fuego, con las primeras 23 denuncias de una tarea que realiza el entonces subsecretario de Recursos de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, el doctor Pablo Bassel. Esos 23 primeros casos de testimonios básicamente de soldados correntinos que después se transforman en la actualidad en más de 100 denuncias de soldados de todo el país, de todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, denunciando vejámenes, delitos, donde también se investigan el asesinato de un soldado, la muerte por hambre de otros. Y en ese proceso judicial que comenzamos en esa fecha, bueno, hemos tenido en las instancias, como primera medida, un fallo del Juzgado Federal de Río Grande, donde dictamina que son delitos de lesa humanidad. Luego la Cámara de Comodoro, también que coincide con ese primer fallo, donde se establece que también son delitos de lesa humanidad, hasta que, por la acción de la defensa de alguno de los imputados, llega hasta la Cámara de Casación Penal de la Nación, donde la Cámara hace una interpretación diciendo que, bueno, que esos son cuestiones que deberían haber sido tratadas en su momento bajo el Código de Justicia Militar, dictando la prescripción. Ante ese hecho, el CECIN La Plata, bueno, nosotros ya nos habíamos constituido como querellantes y estamos prácticamente solos en el expediente, y ante ese hecho, bueno, presentamos el recurso extraordinario en primera instancia para ir a la Corte. Y ahí se suma ya el Ministerio Público, a través del Fiscal General Javier De Luca, también solicitando lo mismo. Bueno, eso fue el año pasado. Ese recurso extraordinario también fue denegado la semana pasada por esta misma sala, la Sala 1 de Casación Penal, y es por ello que presentamos directamente el recurso de queja. Digo, esto para que la gente comprenda. Digo, lo que estamos viendo es que es necesario que se investiguen, que hay una cuestión que es fundamental, el derecho a la verdad, que no solamente tenemos los excombatientes, sino que la sociedad tiene de saber qué es lo que pasó con sus soldados en Malvinas. En el día de ayer, además, la Comisión Provincial por la Memoria, donde estuvo presente Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presentó un amicus curiae, o sea, un amigo del jurado también, solicitando lo mismo a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahora hay que esperar a ver cuál es la resolución de la Corte, pero de alguna forma confiamos en esta Corte, en este proceso que se está dando en nuestro país de consolidación de estas políticas de memoria, verdad y justicia. Ahora, Ernesto, dos precisiones. ¿Quiénes son los integrantes de la Sala 1 de Casación que denegaron el recurso de queja? Bueno, estamos hablando de gente con un pensamiento, me parece, muy vinculado a la política de la impunidad. Los que denegaron en esta última oportunidad fueron Madueño y Cabral, ¿no? ¿Y con qué argumentación lo denegan? ¿Con la misma argumentación? Con la misma argumentación, anterior, que esto era esto ya estaba prescrito, que estos hechos tenían que haber sido investigados en su oportunidad. O sea, juegan a la misma política que utilizaron las Fuerzas Armadas, escondiendo en muchos casos denuncias que ya habían efectuado los soldados al regreso de Malvinas, ¿no? Uno, hoy también vemos con mucho beneplácito la desclasificación del informe Rattenbach, donde creemos que en parte de los expedientes y los cuerpos que digamos después concluyen en el informe final, que lo publicamos, el CECIN lo publicó en 1988, ya hay testimonios de algunos oficiales y suboficiales que declaran el maltrato hacia la tropa. Creemos que hoy hay un nuevo paradigma en la Argentina, hay un nuevo paradigma sobre la cuestión Malvinas, y es necesario. Ayer, de alguna forma, hubo testimonios de compañeros, de soldados que hablaron con los medios, de alguna forma describiendo cuál era la situación que ellos vivieron. Imagínate que muchos de estos compañeros durante 25 años no pudieron hablar, ¿no? Porque también los militares trataron de imponer esta cuestión del silencio. Y sabiendo que, nosotros tenemos 18, 19, 20 años y también provenimos de una generación que fue educada y formada bajo la dictadura militar, ¿no? De romper esa valla, ese cerco, también le costó a muchos compañeros mucho tiempo y mucho dolor, y lamentablemente en muchos casos este tipo de vejámenes, de tortura, generó hechos traumáticos en las personas, ¿no? Ahora, vos decías, durante 25 años no pudieron hablar muchos de ellos, ¿no pudieron por el miedo a la represión que podrían llegar a sufrir de los mismos militares que en su momento los habían torturado, o porque había, directivas concretas de parte de las Fuerzas Armadas que les impedía contar lo que habían vivido? Mira, se suma a todo. Al regreso de Malvinas, decimos, en el caso de Ejército nos metieron en Campo de Mayo, nos tuvieron dos o tres días allí para el engorde, nos hicieron una encuesta donde ya personal de inteligencia trataron de hacer una imposición de silencio, ¿no? Esto de que no debíamos hablar, de que había que callar, y después también los largos años de impunidad, digamos. No tenemos que olvidarnos que era impensado hablar estas cosas en los años 90, donde de alguna forma se reivindicaba lo actuado por los militares en Malvinas. Mira, ayer hablábamos con los compañeros y tuvimos el mismo tratamiento que sufrieron nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo cuando se decían que eran unas viejas locas. A nosotros nos trataban de mentirosos, de cobardes, de trabajar para los británicos por denunciar estas cuestiones, ¿no? Y bueno, hoy creo que hay un proceso totalmente distinto. Y creo que también es el proceso natural que la sociedad empieza a asimilar estas cosas, recién hoy, casi a 30 años de esos hechos ocurridos, ¿no? Ernesto, ¿hay imputados identificados como responsables de las torturas que sufrieron soldados en la guerra? Sí, Nora, mira, el tema es que ante cada denuncia de estos compañeros hay dos testigos, O sea, están totalmente comprobadas, las denuncias son con nombre y apellido. Algunos de esos militares continuaron en actividad, otros no, otros se fueron de baja, otros están siendo, fueron procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos en otros procesos que se dan en la justicia nacional. Esto de entender que a Malvinas no van otras Fuerzas Armadas. Si uno revisa los nombres de los más reconocidos, que Altibia Costa, Pernía, Rolón, vos podés encontrar, en cada caso, si vos me decís, mirá, querés un militar que estuvo en Malvinas que fue acusado de apropiación de bebé, lo tenemos. Querés un piloto de la muerte que estuvo en Malvinas, sí, también está. O querés alguno de las mayores masacres, como la de Margarita Belén, o los distintos centros clandestinos de detención que estuvieron en Malvinas, también están. O sea, son los mismos. Ahora, es realmente suena incomprensible poder entender cómo jefes torturaban a los soldados que tenían que ir a defender a la Argentina, digamos. ¿Cuál era el razonamiento por el cual se llegaba a esa atrocidad? Tenemos que arrancar de lo que era el servicio militar obligatorio, que después termina con el tema del caso Carrasco. A uno, y más durante la dictadura, uno era incorporado y, a ver, nosotros éramos civiles, ¿no? Éramos civiles era como jóvenes que teníamos que ser formateados bajo la estructura de esa concepción castrense de que ingresabas al servicio militar para salir mejores personas, ¿no? Entonces, lo que se vivió durante la colimba, hemos visto en los últimos días los testimonios de soldados que eran judíos, ¿no? El antisemitismo que había. Bueno, todo eso se traslada a Malvinas, no hubo un cambio de concepción. Cuando hablamos de la doctrina de la seguridad nacional, bueno, eso se traslada a Malvinas. Digo, las Fuerzas Armadas no estaban bajo la doctrina de la defensa nacional. Y es como vos decís, no hemos encontrado otro episodio similar donde los propios jefes que tendrían que haber protegido a sus soldados, en muchos casos cometían bajas en la propia tropa. O sea, un soldado estaqueado durante horas bajo la lluvia, la nieve, desabrigado y hasta bajo fuego enemigo, ese soldado después terminaba destruido. O un soldado que le hacían introducir los pies en el agua congelada o las manos o picanearlos con los teléfonos de campaña. Mal alimentado, desabrigado, mojado. ¿Qué pasaba con ese soldado? Entonces, eso es lo que tenemos que entender y esto no significa de ninguna forma esto que te decía yo anteriormente. Nos han tratado de mentirosos, de cobardes. Digo, nosotros separamos muy bien lo que es la defensa de la soberanía y lo que fue la aventura bélica cometida por los militares y esa apropiación de esa causa nacional y popular como la que es Malvinas. La dictadura nos alejó de Malvinas. La dictadura bastardeó a Malvinas con la acción militar. Y eso es lo que queremos también dejar muy muy en claro. Ernesto, para ir finalizando, ¿cuántos combatientes, cuántos soldados combatientes hubo en Malvinas y cuántos se suicidaron? Mirá, en Malvinas, en la isla, hubo 14.000 efectivos, de los cuales 11.001 eran soldados. En la isla hubo 11.000 efectivos, de los cuales 10.000 eran soldados, digamos. Lamentablemente estamos hablando, yo no tengo cifras oficiales, pero estamos hablando más, una cifra superior a los que murieron en Malvinas, lamentablemente, ¿no? Durante muchos años hubo una ausencia de políticas públicas por parte del Estado. Los primeros 10 años fueron devastadores, ¿no? De no comprender qué había pasado con esos muchachos que habían pasado por esa terrible experiencia. Y bueno, hoy seguramente la situación es superadora, digamos. Hoy la situación que tenemos la tenemos que haber tenido en el 83, 84, ¿no? Pero y en ese camino lamentablemente quedaron muchos compañeros, ¿no? En Malvinas, ¿cuántos murieron en la guerra? 649 es la cifra oficial del padrón entre los que murieron en el crucero General Belgrano y en la isla propiamente dicha. Estamos en 50 y 50, o sea, los que murieron en Belgrano y los que murieron en la isla. Bueno, Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, muchas gracias por este diálogo con la radio pública. No, gracias a ustedes. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, está cierto que los de la Corte Suprema sabían todo lo que vos estás diciendo, pero apenas vos hablaste la vez anterior y autenticaste todos los problemas que podría tener, entonces cada gobernador dice, ah, sí que se puede hacer esto, y bueno, lo están llevando adelante. Entonces uno pregunta, ¿a qué lado estamos jugando? Weinfeld, Nora y equipo, como siempre, la presidenta adelantándose a los tiempos, actualizando la legislación, va a ser muy, muy complejo poder actualizar el tema legislativo argentino, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo contra viento y marea, porque en Argentina se vive 50 años atrasado. Gracias. Buenas tardes, gente de a pie. Si no hay castigo para los violadores, esto va a seguir sucediendo, amén de que se castigue o no el aborto. Si no se empieza a castigar a los violadores, no vamos a avanzar demasiado. Soy Ana de Villa Crespo, les mando un abrazo. Hola, sí, mi nombre es Adriana y es de Lomas. Quería decirle al señor Mario Weinfeld que hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan. Los hijos adoptados, muchas veces los padres se separan. En mi caso, por ejemplo, yo tengo mi hija adoptada y el padre cumple un rol excelente, no por eso ha sido abandonada. Con respecto a esa palabra, hay que ver el significado. No se le puede llamar a un violador padre. Gladys, por favor. Cómo no, en Facebook, Cristina García publica: la violencia de los milicos contra los soldados de Malvinas se entiende en la medida en que Malvinas para los milicos eran el medio para perpetuarse en el poder. En sí, las Malvinas no les importaba. Sí, de todos modos comparto, hay una parte, ¿no?, que uno comparte, que es con la perplejidad de Nora, sí, en el sentido de decir... vamos a, que como dicen los oyentes, que ser cuidadoso con las palabras, a veces es difícil. Digo, la represión durante el terrorismo de Estado tenía una racionalidad, ¿no? O sea, se reprimía porque se conseguía un objetivo. Había sádicos, había tipos perversos, tipos, sí, lo sabía, claro que sí, pero había una racionalidad que presidía la cuestión, que el terror era funcional al régimen político y al plan económico que se quería instaurar. Ahora me dice, cuando estás en la guerra y vos necesitas tus soldados, que sea como carne de cañón, digamos, ¿no? O sea, lo necesitas... Digo, ¿cuál es el sentido de ese salvajismo? Digo, aún desde el punto de vista funcional, pensando, y uno ahí se queda atrapado, bueno, puede dar a tener alguna hipótesis, en fin, difícil de ver. Gladys, contanos quiénes irrumpen a nuestro estudio con ansias de informar y movimiento firme. Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, ya listos con el servicio informativo de la hora 13. Radio Nacional Argentina, transmitiendo para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Nacional, Argentina se informa. A las 13, la temperatura en Buenos Aires es de 15 grados, la humedad del 56%, la presión 1016.5 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. 10 provincias constituyen el Fondo Federal Minero. La información con Cristian Varela. El vocero del encuentro, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, está haciendo el balance de este encuentro, donde 10 provincias firman el acuerdo federal minero, donde ratifican la propiedad de los recursos naturales bajo tierra en cada uno de sus distritos. Escuchamos al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, presente en el encuentro. Inicial, con las provincias mineras, lo que nos habíamos propuesto el 15 de febrero, 14 y 15 de febrero, cuando tuvimos la primera reunión donde se constituyó de hecho la organización federal, designando sus propias autoridades que hoy quedaron debidamente constituidas a partir de la aprobación del estatuto, pero fundamentalmente este acuerdo que marca claramente en el plano federal reglas de juego diferentes. El último acuerdo que habían firmado la Nación y las provincias en relación a la minería data de la década del 90, en una situación previa a la sanción de la actual legislación. Esto marca claramente en el marco de la ley nuevas conductas, la aparición de recursos para darle sustentabilidad en materia de infraestructura a las provincias mineras, el marco claro del diálogo de todos los sectores provinciales e interprovinciales afectados por la actividad en la región, que a veces y muchas veces cuando hay conflictos son los menos escuchados, o por lo menos los menos vistos, y creo que fundamentalmente habla las claras en el plano de la minería, lo que venimos trabajando en el transporte, lo que venimos trabajando en el plano de obras públicas. La palabra del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el marco del acuerdo federal minero que acaban de firmar 10 provincias de la República Argentina. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La Cámara de Diputados debate en comisión el traspaso del subte y de 33 líneas de colectivos a la órbita porteña. Continúa el plenario de comisiones en la Cámara Baja en el que se debate el traspaso del subte, el premetro, el tranvía de Puerto Madero y las 33 líneas urbanas de colectivos a la ciudad de Buenos Aires. Una de las diputadas del PRO, Gladys González, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la postura de su partido de gobierno en la ciudad de Buenos Aires respecto de este debate, decía lo siguiente. Bueno, como ya lo hemos expresado públicamente, vamos a votar en contra del dictamen de mayoría del kirchnerismo. Estamos presentando un dictamen de minoría en el cual proponemos la creación de una agencia metropolitana de transporte, porque nuestra real preocupación en toda esta discusión es cómo la gente va a viajar segura, no solo en subte, sino también en trenes y en colectivos. El debate concluirá esta tarde con la firma del despacho de mayoría por parte del Frente para la Victoria y de concluir de esta manera, mañana al mediodía, en sesión especial, el Frente para la Victoria le dará sanción definitiva al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El volante de Boca, Juan Román Riquelme, entrenó de manera diferenciada en la práctica del conjunto Xeneize que se realizó por la mañana en Casa Amarilla y está en duda para el partido del próximo jueves 19:45 en la Bombonera ante Arsenal por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Igualmente, el técnico Falcioni esperará hasta último momento por el capitán Xeneize. El posible equipo que jugaría el jueves tendría a Orión, Roncaglia, Schiavi, Insaurralde y Clemente Rodríguez, Diego Rivero, Somoza Erviti, Juan Román Riquelme o Cristian Chávez, Pablo Mouche y Santiago Silva. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura es de 15 grados, la humedad del 56%, la presión 1016.5 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. No se va a quedar el infinito sin estrellas, pero vamos a usar algunas para los temas musicales. Gladys, el primero que pidieron nuestros oyentes. El primer tema que pidieron a través de nuestro Facebook ha sido la estrella azul, ¿no? Pero el que vamos a escuchar ahora es el de Pablo Milanés, Yo no te pido, pedido por Teresa de Villa Luz Uriaga. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente si es que siempre van a hablar? No te niegues, no habléis por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me mandes una estrella azul, solo te pido que mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me mandes. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi tiene una nota. Ha salido un nuevo libro, se llama Historia de las clases populares en la Argentina, escrito por el historiador, amigo de este programa, Gabriel Di Meglio. Y esta historia de las clases populares promete que va a investigar desde 1516 hasta 1880 y está editado por Sudamericana. Y tenemos en línea a Gabriel Di Meglio para hablar de este libro. Y hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, lo primero que te quería preguntar es, cuando uno dice clases populares, y sobre todo antes, o sea, en el siglo XIX hacia atrás, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quiénes son esos sectores populares? Porque da la idea de ser un grupo bastante heterogéneo, ¿no? Sí, en realidad si te puedes hacer un análisis preciso de grupo por grupo, es muy difícil que cada uno pueda constituir una clase. Más bien un término que uno elige para poder nuclear a gente, como decís, es muy distinta, ¿no? Eso incluye desde los grupos indígenas que fueron sometidos por la conquista española hasta, digamos, todos los resultantes de las distintas combinaciones que se dieron entre gente, entre españoles, criollos, es decir, los hijos de españoles, y los indígenas, o sea, lo que conocemos como mestizos, más los esclavos africanos y aquellos que se volvían libres, es decir, los negros libres, y también todas las mezclas entre los blancos e indígenas, es decir, todos aquellos que no tenían sangre blanca para la época y que pasaron a ser denominados las castas, los indígenas sometidos también y los esclavos, ¿no? Es decir, y por supuesto incluyendo a un sector que eran los blancos pobres, que también formaban parte de este amplísimo mundo de las clases populares. Bien, si uno hace un recorrido por la historia argentina de ese periodo que vos abarcás, por lo general, salvo últimamente, no ha sido muy tenida en cuenta el rol de las clases populares. Cuando hiciste este recorrido, esta investigación, ¿empezó a resultarte diferente la historia argentina vista desde este ángulo? Para mí sí, es decir, lo que yo hice en el libro fue, yo había trabajado particularmente sobre Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX y después a través de bibliografía de colegas, digamos, tomé todo un largo recorrido, digamos, más de tres siglos, tres siglos y medio, intentando unir cosas que en general se estudian de manera dispersa, ¿no? Los esclavos por un lado, los indígenas por el otro lado, los pobres por otro lado, los productores rurales, los gauchos por otro, y al unir todo yo creo que te da una imagen diferente en el sentido de una historia popular, sin la cual yo creo, y lo propongo en el libro, que no se puede entender la historia argentina, es decir, porque la presencia popular fue muy importante en momentos decisivos de la historia, y además, no solamente para hacer una historia completa en el sentido de incluir a todos, sino porque además hay una marca muy fuerte dejada por las clases populares, insisto, sin la cual no puedes entender la historia argentina. Si vos focalizás solamente en las clases altas, por ejemplo, no realmente tenés una mirada incorrecta de lo que terminó siendo este país, ¿no? A ver, por ejemplo, el tema de la Revolución de Mayo, que ha sido muy discutido si fue una revolución popular, fue una revolución de una élite. ¿Qué participación tuvo ahí, lo que uno puede llamar el pueblo, en esa revolución? Mira, concretamente en la Revolución de Mayo de 1810, que es discutible si fue una revolución, yo lo considero solamente el comienzo de una revolución, que dura por lo menos 10, 11 años, la participación popular en Buenos Aires fue menor, digamos, fue más bien un coro de los dirigentes que pertenecían a la clase alta de Buenos Aires. Pero a partir de mayo del 10 sí hay una gran movilización de sectores que hoy son parte de lo que yo llamo clases populares, en distintos lugares. En Buenos Aires, en la banda oriental y el litoral, bajo las banderas de Artigas, donde hay también un reclamo social muy fuerte, un reclamo por la tierra. En las misiones, en los grupos que siguieron al cacique Andresito, que reclaman autonomía indígena, los indios gobernando a los indios. O en los grupos de gauchos que siguieron a Güemes en Salta y Jujuy, que hacen un reclamo que impugna el orden social, el predominio de los blancos y de los propietarios. Es decir, si bien todas estas cosas terminaron derrotadas y este potencial popular de la revolución no triunfó, estuvo presente y también contribuyó a algunos cambios significativos, como por ejemplo que al final de la revolución no existieran más las castas. Es decir, ya no había desigualdad jurídica, seguía habiendo desigualdad social y racismo, pero ya no era algo legal, ya no había inferioridad legal, ¿no? Vos, a lo largo del libro, estamos hablando con Gabriel Di Meglio, el historiador, a lo largo del libro usás o citás varios ejemplos de rebeliones populares. ¿Se podría decir que en la historia argentina hay como un encarnizamiento, una crueldad a la hora de la represión? Mira, yo creo que en general la historia en general hay un encarnizamiento en la represión hacia lo popular, ¿no? Es decir, con distintas temporalidades, con distintos énfasis en distintos lugares, pero es algo que existe. En Argentina en particular sí, es decir, yo creo que parte de la construcción del orden que trata, la conquista que da nacimiento a la sociedad colonial, de la cual sale Argentina finalmente, es producto de una violencia feroz y de un orden, y construye un orden jerárquico muy duro hacia las clases populares. Por supuesto, en todo momento histórico las clases populares logran alguna forma de participación en ese orden y desafío o de adaptación a él, ¿no? Ahora, el siglo XIX, después de la caída de ese orden por la revolución, la construcción de un nuevo orden que encabezan el Estado y los grupos dirigentes implica violencia, implica un intento de reducir sobre todo la autonomía popular y las posibilidades de acción popular justamente no controladas por la élite. El problema es que muchas veces en las luchas entre esos mismos grupos dirigentes la movilización popular se hizo algo recurrente porque les servía también para sus propios conflictos, ¿no? Con lo cual, en realidad, el momento en el cual en un punto las clases dirigentes logran lo que vamos a llamar una victoria, aunque sea transitoria, es para el momento que yo termino el libro, para 1880, en la cual finalmente logran ese orden que anhelaban con la consolidación del Estado Nacional y la consolidación de una sociedad capitalista, una economía capitalista, en la cual la mayor parte de la gente se tiene que proletarizar para vivir, es decir, tiene que vender su fuerza de trabajo. Yo creo que en ese sentido hay un cambio muy grande para ese momento, aunque más allá de los sueños que puede tener alguien en 1880, poco después ya de otra manera aparecerían otro tipo de desafíos populares distintos a los del siglo XIX, ¿no? El anarquismo, el socialismo, mismo el potencial plebeyista que tenía el radicalismo, y después, por supuesto, más tarde el peronismo. Sí, sí. En los debates historiográficos, revisionismo, historia oficial, historia liberal, etcétera, sí, muchas veces aparece el tema de los caudillos o del propio Rosas como representantes del pueblo, sí, frente a una élite porteña, etcétera, etcétera. ¿Cuánto hay de verdad en que los caudillos representaban al pueblo y hasta qué punto el pueblo era manejado, arriado o había un accionar como sujeto propio independiente? Bueno, es un tema muy complicado, pero fundamental. ¿Qué quiere que te haga preguntas fáciles? No. Le pagan por este, Gabriel, Mario Weinfeld, le pagan por eso a Viñeschi, para cada pregunta difícil. Perfecto. Vos tirame los antes y yo trato de agradecerlo. Pero, a ver, lo que diría es esto. A mí no me gusta hablar mucho de el pueblo, porque en general cuando uno estudia historia popular lo que ves es que también eso a veces rompe con las individualidades. Yo en el libro trato de meter muchos ejemplos de vida, porque muchas de las clases populares hacen cosas diferentes, ¿no? Lo que es cierto es que durante el siglo XIX se creó una identidad federal que tuvo gran apoyo popular y que los líderes federales, comenzando por Artigas, pasando por López, siguiendo por Quiroga, Dorrego y llegando a Rosas y después Urquiza y Chacho Peñalosa, y muchos de ellos pelearon entre sí, por supuesto, pero es cierto que el federalismo logró una adhesión popular muy fuerte y se convirtió en buena medida en una forma y haciendo una comparación muy abrupta, como pasaría, por ejemplo, con el peronismo del siglo XX, ser una identidad política donde también se podían discutir cuestiones sociales hasta raciales. Es decir, el federalismo logró una adhesión popular y que le hizo su identidad política mayoritaria. En ese sentido, los líderes federales fueron líderes populares. Rosas, aunque fuera un estanciero y una persona millonaria, era vista por las clases populares como un representante genuino, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que... A ver, y hay algo interesante también en el periodo rosista y de los caudillos, y es que las condiciones de vida de los sectores populares fueron relativamente las mejores de la historia en un punto, porque la desigualdad social era mucho más estrecha que lo que fue después. En el periodo que comienza en 1880... hay un gran a muchos pobres les va mejor, pero la desigualdad social se hace enorme, ¿no? Una brecha inalcanzable. Y en ese sentido, las condiciones de vida del periodo rosista, por ejemplo, o de los caudillos federales, fueron también las más favorables para, en términos relativos, digo, ¿no?, para las clases populares. Ahora, el problema con el revisionismo o con el mitrismo, etcétera, etcétera, es que en general, más que focalizarse en el pueblo, se focalizan en esos líderes. Y simplemente dicen, las masas apoyaban a Rosas. Ok, ¿cómo la apoyaban? ¿Qué decían? ¿Qué pensaban? Ese es el desafío para mí. No solamente que nosotros digamos que hacían una cosa o la otra, sin investigarlo, ¿no? Lo difícil es tratar de no poner el ojo en Rosas, sino en los rosistas, ¿no? Bueno, entonces te hago una última pregunta. Dale, te di mucha vuelta, ¿no? Pero va a ser difícil, ¿eh? Dale. Así como se ha relatado la historia argentina en clave política, en conflictos entre unitarios y federales, etcétera, etcétera, ¿es posible hacer un relato de la historia argentina en clave sectores populares versus sectores, no sé, vamos por un nombre, oligarcos, elitistas? Sí. ¿Es posible contarle esa historia? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo en el libro un poco intento hacer eso sin tratar de hacer un reduccionismo extremo. No es simplemente una historia de la lucha de clases, aunque también lo es, porque también hay muchas contradicciones entre las mismas clases populares y entre los mismos sectores dominantes, ¿no? Y además, entre los sectores dominantes hay que diferenciar siempre, a veces, entre lo que quieren la oligarquía, pues, si querés de una forma, y el Estado, que no siempre hace exactamente lo mismo, ¿no? Que tiene una dimensión, para mí, diferente. Ahora, pero me parece que es una buena forma de tratar de pensar, digamos, para, sobre todo cuando uno quiere hacer miradas muy amplias sobre la historia argentina, como la que yo trato de hacer en el libro, donde esa dialéctica funciona, sí, totalmente. Y además hay momentos en los cuales es muy evidente, ponerle todo el siglo XIX en buena medida, tenés a las élites o a las oligarquías, si querés, intentando reconstruir un orden, y a las clases populares intentando que ese orden que se reconstruya incluya también intereses propios, ¿no? O resistiendo algunos de los embates, por ejemplo, una fundamental, solo que te cuento, es el intento de imponer los derechos de propiedad. Para buena parte de las clases populares, lo que regía, por ejemplo, cuando uno... el trabajo era la costumbre, no el derecho. Si yo ocupaba una tierra y la hacía trabajar y no sabía quién era el dueño, pero la trabajaba durante años, me correspondía el derecho de tenerla, ¿sí? En cambio, cuando se impone el derecho de propiedad, no, lo importante es lo que dice el papelito, ¿no? El contrato que alguien tenga o el título de propiedad. Eso fue una disputa muy grande que duró mucho tiempo y que recién se termina de imponer, digamos, en la última parte del siglo XIX, y donde hubo combates muy muy, muy concretos sobre eso. Entonces, me parece que la pregunta que vos haces es posible hacer una historia en el viejo sentido dialéctico, siempre y cuando uno no caiga en reduccionismos extremos y pueda incluirle matices y momentos históricos distintos, ¿no? La historia no es siempre la misma, ¿no? Entonces, para despedirte con un título, solamente con un título, decime cuál es para vos el conflicto social más significativo del siglo XIX. Ahí sí me mataste. Por fin. Bueno, digo, vamos a hacer una cosa, Emilio, estudia para la próxima nota. Sí, me dice, pero... Léete algo. Algo le tengo que contestar. No, sí. que siempre, el... consejo de examen, siempre contesta algo, sobre todo en ciencias sociales, ¿viste? Totalmente. Yo digo, chicos, nunca te quedes callado o nunca digas no sé, ¿no? Claro. Mentime con algo importante. Te miento yo. A ver, no, me parece que lo fundamental es la disputa en torno a cómo hacer el orden. Es decir, cómo va a ser el orden social. O sea, la gran disputa es en torno de eso. Puede ser, porque eso implica los derechos de propiedad, el sistema político, la participación, quién va a poder dirigir los asuntos públicos y quién no. Es decir, todo eso se puede subsumir en la disputa por el orden. Me parece que esa es la palabra clave para entender la época. Muy bien. Gabriel Di Meglio. Gabriel Di Meglio, historiador, acaba de publicar Historia de las clases populares en Argentina. Muchas gracias por hablar con nosotros. No, un abrazo para todos. Chao. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 21 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Ese momento de las preguntas de examen, ¿no? Ese momento de esa pregunta, y siempre, yo digo, siempre hay que contestar algo. Nunca hay que quedarse callado. Yo tengo el recuerdo. Lo voy a mencionar, pobre, se falleció hace unos añitos. Y yo le tenía una enorme estima. Fuimos compañero de cátedra. Yo era compañero de cátedra de Abel Fleitas Ortiz de Rosas, quien fue juez, fue funcionario en varios cargos y terminó en la Oficina Anticorrupción y murió hace un tiempito, y éramos profesores en El Salvador. Y Abel, que era un hombre muy Ortiz de Rosa, un hombre muy educado, muy preparado, qué sé yo, para bochar a un alumno, o sea, para despedirlo, armaba todo un discurso. O sea, no es que le decía suficiente, viste que en realidad para bochar hay que viste, expulsar. Pero él optaba por la tendencia, bueno, Wisniewski, creo que tenés que estudiar, ¿viste? Y todo una cosa contemplativa. Y vos viste tampoco que vos nunca bochás, nunca sacás de la mesa a nadie que no esté hablando, que esté hablando. O sea, si alguien habla. Y entonces una vez nos tocó, y no quiero hacer ninguna tipología de alumnos ni nada, pero hay algunos alumnos de cierta edad, o sea, que no tienen edad, que hacen un uso de su condición de personas mayores, que ellos piden como una cierta transigencia, y en todo caso, bueno, cuesta más también, por ejemplo, sacar de una mesa de examen a alguien. Estamos hablando, qué sé yo, yo tendría 30 años, a ver, me llevaba alguno, tendría 35, por ahí teníamos una mujer de 55 años, te da cosa. Y entonces Abel empezaba con una mujer que estaba ahí, que no sabía un pin, que no daba ni para, viste, había que eyectarla de la silla y decirle que volvía en 2 años. Bueno, no rendía para nada, pero empezaba, bueno, fulana, qué sé yo. Y entonces fulana empezaba a hablar. Y decía una sarta de macana, viste, sin ningún sentido, que obligaba naturalmente a dejarla hablar, viste, que ibas a decir, ya está, viste, podías también hacer uso del imperio, pero no lo hacía, y viste, y en un momento dije, bueno, Abel, decílele al titular de la cátedra, yo era junto, digo, decile que se vaya, porque si no, no nos vamos más. Y la mujer después no se quería ir, o sea, no se quería, decía que no, se quedaba igual, y uno que era tan permisivo, ¿sabes? Nos fuimos a otra aula, la dejamos en esa mesa, instalamos la mesa en otra aula. Es medio una vergüenza, ¿no? Bueno, pero uno era, son cosas que pasan. En universidad pagas más porque en ese entonces, durante la dictadura, cuando nos echaron de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Salvador nos dejaron enseñar, un detalle. Segundo tema musical de hoy, por favor, Gladys, con estrellas. Cómo no, La Nochera, Los Chalchaleros, pedido por Alcira de Berazategui. Sí. en la noche te tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en la viña dorada de luna se ale. Así el corazón del vino donde nace la primavera. Así el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra noche. Por las estrellas, ciñendo voy tu cintura encendida por las Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, soy Orlando de Loma Hermosa. Los únicos violadores que van a la cárcel son los pobres, porque acá tenemos al cura Graci y a otros tantos pedratas que por tener plata o tener relaciones de alta alcurnia nunca van presos. Eso debería ir preso, que son los degenerados como Graci y otros tantos. Muchas gracias. Ahí estaba el mensaje que llegó al 4999-8700 y en nuestro Facebook Piti Aguirre publica: Nora, las tropas, incluidos los oficiales y suboficiales, y ni hablar de los soldados, no estaban preparados para una guerra real. Fue tal la neurosis y el miedo de muchos oficiales que frente a una pequeña indisciplina de un soldado, el mismo era castigado con fiereza y crueldad. Aunque suene duro, a veces era comprensible que dicha indisciplina sea basada en esa falta. Amigos, yo creo que hay que terminar con la hipocresía en el país. Ya no solo a las que han sido violadas, la mujer es dueña de su cuerpo. Yo he tenido familiares que han tenido mucho dinero y abortaban en los mejores sanatorios de Buenos Aires. El problema parece un castigo divino, según la Iglesia, para la gente de menos recursos, para los... Y Sí, buenas tardes. Habla Emilce Caballero de Villaluro. Bueno, un mensaje para Mario Weinfeld. Ayer estuve por la radio a retirar unas entradas para el cine y nadie protesta por el desvío de los colectivos. ¿Qué es ese mamarracho de cemento que han puesto en la ciudad? Este Mauri no tiene más cura. Bueno, un abrazo, Mario. Chau. En Gente de a Pie, nuestro Facebook, Alicia Guevara. Escucho a la Vidal y se me suelta la cadena. No es la única del PRO que tiene ese efecto, entre comillas, beatífico sobre mí. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. El tramo, la columna de Carolina Francisco. Hoy nos va a leer Carolina un cuento de Italo Calvino. Italo Calvino fue un escritor italiano que vivió 60 años y murió en 1985. Nació incidentalmente en Cuba, pero por razones de trabajo del padre, muy chiquito, volvió a su país, Italia. Es italiano hasta la médula. Escribió cuentos, escribió novelas, escribió ensayos, Calvino. Yo soy un fervoroso lector de sus cuentos y novelas. Leí algunos de los ensayos, que son buenos. Lo que uno recomienda con entusiasmo y con todo el énfasis, francamente, es la producción de ficción de Italo Calvino, un escritor capaz de crear, francamente, un mundo propio. Un mundo propio. Muchas de sus obras, no todas, pero muchas de sus obras tienen una formidable imaginación. Uno piensa en un libro muy, muy bello que se llama Las Cosmicómicas, que es un libro para tal vez no para lectores no iniciados, es un libro para gente que ha leído ciencia ficción, que tiene alguna capacidad, porque tiene muchos rizos en torno de la ciencia ficción, de la literatura y demás. Las ciudades invisibles es un libro precioso, pequeños relatos engarzados sobre una ciudad cada una, que es un universo de fantasía. Hay algo de Borges ahí, hay algo de Las Mil y Una Noches, porque hay un diálogo entre dos personajes que van enhebrando y ligando los pequeños cuentos sobre las ciudades. A quien le guste la política, tiene por lo menos tres novelas, nunca sabré cuál es el límite entre el cuento corto, entre el cuento largo y la novela corta y la novela y todo eso, pero estos parecen ser eso, un cuento largo. La Nube de Smog se llama uno. Otro llega en traducciones españolas flojitas del italiano, se llaman en castellano La Jornada, y como están en general en libros españoles, se llama La Jornada de un Escrutador, y en realidad es La Jornada de un Fiscal Electoral. Uno de los mejores libros sobre política que he leído, cuentos o trabajos de política que he leído en mi vida. Una cosa preciosa, que es una elección en Italia, izquierda versus derecha, inmediata posguerra. El que escribe es un hombre de izquierda, muy racional, el muy pensador. La elección se vota en un cotolengo. En un cotolengo hay gente con discapacidades. Y los que votan son los integrantes del cotolengo, los que están internados, más los curas. Y entonces se plantea una serie. Los curas quieren que voten todos, porque todos están a favor de la democracia cristiana, porque los curas los han eleccionado. Y el hombre del PC, que es este, que escribe en primera persona, y aparte tiene un par de bollos más, va razonando con su criterio materialista sobre lo que es un cotolengo, y de repente pasa a respetar a los curas, porque es un lugar organizado, que tiene una estructura, que tiene una jerarquía, que produce determinados efectos, que es materialista en algún sentido, de repente los odia, obviamente, y de pronto se ve él observando, vetando a todas personas, aludiendo a que no están en capacidad de votar, y al mismo tiempo piensa que él es más que menos caritativo que los propios curas, aunque los curas también lo hacen por interés. No te haces una idea de lo que es historia, que tan mal te estoy contando y con tanto entusiasmo te estoy recomendando. Palomar es el libro, que son varios cuentos, del cual Carolina extrae un cuento hoy. Y Palomar es un personaje que evoca, con todas las cosas raras, te voy a mencionar a un personaje que evoca otro que muchos no van a recordar, que es un personaje de Landru que se llama Rogelio, el hombre que razonaba demasiado. Es decir, Landó tenía un personaje en solfa, que era un tipo que tanto pensar, llegaba a conclusiones enloquecidas. Palomar es una especie de intelectual neurótico, es un hombre que reflexiona con una serie de saberes y cuestiones y que va y que vuelve, y eso le suscita situaciones tan curiosas como las que tiene Palomar frente al pecho desnudo, que ahora te va a leer Carolina Francisco. El señor Palomar camina por una playa solitaria. Encuentra unos pocos bañistas. Una joven tendida en la arena toma el sol con el pecho descubierto. Palomar, hombre discreto, vuelve la mirada hacia el horizonte marino. Sabe que en circunstancias análogas, al acercarse un desconocido, las mujeres se apresuran a cubrirse, y eso no le parece bien, no, porque es molesto para la bañista que tomaba el sol tranquila, porque el hombre que pasa se siente inoportuno, porque el tabú de la desnudez queda implícitamente confirmado, porque las convenciones respetadas a medias propagan la inseguridad e incoherencia en el comportamiento en vez de libertad y franqueza. Por eso, apenas ve perfilarse desde lejos la nube rosa bronceado de un torso desnudo de mujer, se apresura a orientar la cabeza de modo que la trayectoria de la mirada quede suspendida en el vacío y garantice su cortés respeto por la frontera invisible que circunda a las personas. Pero, piensa Palomar mientras sigue andando, ¿no? Pero yo, al proceder así, manifiesto una negativa a ver, es decir, termino también por reforzar la convención que considera ilícita la vista de los senos, o sea, instituyo una especie de corpiño mental suspendido entre mis ojos y ese pecho que, por el vislumbre que de él me ha llegado desde los límites de mi campo visual, me parece fresco y agradable de ver. En una palabra, mi no mirar presupone que estoy pensando en esa desnudez que me preocupa. Esta sigue siendo entonces, en el fondo, una actitud indiscreta y retrógrada. De regreso, Palomar vuelve a pasar delante de la bañista y esta vez mantiene la mirada fija adelante, de modo de rozar con ecuánime uniformidad la espuma de las olas que se retraen, los cascos de las barcas varadas, la toalla extendida en la arena, la henchida luna de piel más clara con el halo moreno del pezón, el perfil de la costa, gris contra el cielo. Sí, sí, reflexiona él, satisfecho de sí mismo, prosiguiendo el camino. Sí, y he conseguido que los senos quedaran absorbidos completamente por el paisaje y que mi mirada no pesara más que la mirada de una gaviota o de una merluza. Pero, ¿será justo proceder así? Sigue reflexionando Palomar. ¿No es aplastar la persona humana al nivel de las cosas, considerarla un objeto y, lo que es peor, considerar objeto aquello que en la persona es específico del sexo femenino? ¿No estoy quizá perpetuando la vieja costumbre de la supremacía masculina, encallecida con los años en insolencia rutinaria? Palomar gira y vuelve sobre sus pasos. Ahora, al deslizar su mirada por la playa con objetividad imparcial, hace de modo que apenas el pecho de la mujer entra en su campo visual, se note una discontinuidad, una desviación, casi un brinco. La mirada avanza hasta rozar la piel tensa, se retrae, como apreciando con un leve sobresalto la diversa consistencia de la visión y el valor especial que adquiere, y por un momento se mantiene en mitad del aire, describiendo una curva que acompaña el relieve de los senos desde cierta distancia, elusiva, pero también protectora, para reanudar después su curso como si no hubiera pasado nada. Muy bien, creo que así mi posición resulta bastante clara, piensa Palomar. Bueno, aquí no hay malentendidos posibles. Pero este sobrevolar de la mirada, ¿no podría, al fin de cuentas, entenderse como una actitud de superioridad, una depreciación de lo que son los senos y significan ponerlos en cierto modo aparte, al margen o entre paréntesis? Resulta que ahora vuelvo a relegar los senos a la penumbra, donde los han mantenido siglos de pudibundez, sexomanía y de concupiscencia como pecado. Tal interpretación va contra las mejores intenciones de Palomar, que, pese a pertenecer a la generación madura para la cual la desnudez del pecho femenino iba asociada a la idea de intimidad amorosa, acoge, sin embargo, favorablemente este cambio en las costumbres, sea por lo que ello significa como reflejo de una mentalidad más abierta de la sociedad, sea porque esa visión en particular le resulta agradable. Este estímulo desinteresado es lo que desearía llegar a expresar con su mirada. Da media vuelta. Con paso resuelto, avanza una vez más hacia la mujer tendida al sol. Ahora su mirada, rozando volublemente el paisaje, se detendrá en los senos con cuidado especial, pero se apresurará a integrarlos en un impulso de benevolencia y de gratitud por todo, por el sol y el cielo, por los pinos encorvados y la duna y la arena y los escollos y las nubes y las algas, por el cosmos que gira en torno a esas cúspides nimbadas. Esto tendría que bastar para tranquilizar definitivamente a la bañista solitaria y para despejar el terreno de inferencias desviantes. Pero apenas vuelve a acercarse, ella se incorpora de golpe, se cubre, resopla, se aleja encogiéndose de hombros con fastidio, como si huyese de la insistencia molesta de un sátiro. ¡Ay! El peso muerto de una tradición de prejuicios impide apreciar en su justo mérito las intenciones más esclarecidas, concluye amargamente el señor Palomar. Comienza Espacio Publicitario. Una Vuelta Nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate, Nicolás Álvarez y Jorge Vaccaro. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 1:42. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Se acerca el día de la huelga general en España. La primera huelga general, obviamente, contra el gobierno del Partido Popular, que acaba prácticamente de asumir y que ha arrasado, digamos, por si hiciera falta, con conquistas sociales y laborales, que en España las había y que seguirá arrasando. Es impresionante, digo, la lectura de las leyes que va sancionando el Partido Popular y cómo se van desbaratando en un lapso brevísimo, conquistas, reivindicaciones de los sectores de trabajadores, impresiona. Y leí el otro día un artículo en el diario El País, que contenía una encuesta, que daba una señal impactante, que una vez no piensa en la Argentina, aunque, digamos, siempre los parangones con la Argentina pueden venir a cuento, no hay que abusar de ellos, pero sirven, que es el siguiente. Digo, si se empieza a priori a hacer la cuenta de cuántas personas van a hacer la huelga en España, de por sí van a ser relativamente pocos, porque ya el número de sindicalizados lo es, ¿no? O sea, si como el número de trabajadores sindicalizados es relativamente escaso en proporción a la población, por la cantidad, entre otras gracias, por la cantidad de parados que hay, por los límites a la afiliación, y si de eso se desagrega la cantidad de personas que no lo van a hacer porque son flexibles, porque están, no que son flexibles en concepto, están flexibilizados en el trabajo y están atemorizados, más lo que no lo van a hacer porque consideran más o menos inocua la medida, la encuesta desagregado bastante de estas cosas, están los que creen que es en vano, los que tienen miedo, los que no están sindicalizados, y entonces uno empezaba a desagregar y decía, la nota, que El País es un diario en este momento, ayer Néstor Restivo decía, leí diario de derechas, de centro derecha, entre ellos El País, uno puede ser más piadoso o menos piadoso, de cualquier manera en España representa, está más cerca del PSOE y está pálidamente a la izquierda del gobierno, del oficialismo. Y entonces uno avisora un escenario dificilísimo, ¿no? Es decir, un escenario muy, muy complejo, que ahí sí evoca, con todas las diferencias del caso, que nunca me canso de subrayar, a aquellos tiempos de la Argentina en que, bueno, que tan pocos participaban. Sí, igualmente creo que el PP está empezando a sentir las consecuencias electorales de esta de este ajuste salvaje que no lo empezó el PP, sino que ya el socialismo lo puso en práctica y, bueno, es una de las razones de su debacle electoral. Pero acá tenían muchas expectativas en ganar en Andalucía y no lo lograron. Sí. No, creo que las consecuencias políticas del aberrante ajuste que se está llevando adelante en España y que ya comenzó en Grecia, bueno, en Italia, están mostrando los límites también de políticos que tiene ese ajuste. Ahora, sigue impresionando cómo las recetas son las mismas y el ser humano es una variable de ajuste en el que no tienen en cuenta, o sea, los millones de parados que hay. O sea, ¿cómo puede ser que esta sea la solución? Salvan el sistema financiero y es siempre la misma receta. Y así van avanzando, pero es realmente más que preocupante como modelo, ¿no? Sí, yo recordaba la columna que hizo ayer Sergio respecto de la participación en las movilizaciones. Sí. En este caso, Sergio nos recordaba un trabajo de Lorenz, de Federico Lorenz, sobre las movilizaciones en materia de derechos humanos y, bueno, cómo en determinada época se produce una atonía, digamos, una atonía que es producto, digo, muchas de las personas que se movilizan no se movilizan por exitismo, exactamente, ni mucho menos, digo, algunos se movilizan por convicciones, pero es cierto que, digamos, que la, ¿cómo decir? Si vos no tenés un cierto grado de fe en que algo vas a cambiar, o si vos tenés instalada la certidumbre de la derrota o de la vacuidad, de la inutilidad de lo que haces, bueno, hay personas que, es decir, la idea de que todos dan testimonio no es rigurosa en términos sociales. La gente también se moviliza cuando piensa que va a tener un éxito, o algún avance, por lo menos, sin contar lo que significa como disciplinamiento, que es otra cosa que entendemos en la Argentina. Digamos que hemos tenido cuanto menos dos modalidades con sus mezclas, que ha sido con el disciplinamiento del terror de la dictadura y el disciplinamiento económico este que trajeron los 90, ¿no? Así que digamos en que bajaban las demandas. En la Argentina después, el 2001, por lo menos hasta ahora, cambió esa variable. O sea, desde entonces, el 2001, la gente salió a protestar a como hubiera lugar, a reclamar a como hubiera lugar. Uno puede decir, ¿qué reclamaban en 2001? Que no se puede conseguir, no importa. Ya está, basta. Por lo menos pataleo. Y después se vio que hasta podían conseguir algo. Las épocas de recesión históricamente siempre son los peores momentos para las huelgas, pero como decís vos, y ocurrió en la Argentina, aparecen las nuevas, las maneras novedosas, que en la Argentina básicamente y privilegiadamente han sido los cortes de ruta, el cortar la circulación, pero también otras. Ahora estamos en otro momento, pero efectivamente, más allá de que sean una minoría, los trabajadores sindicalizados, si logran paralizar la economía española, tienen alguna chance, pero si ya subjetivamente están tan golpeados, es difícil esa pelea. Gente de a pie, soy Florencia Belda. Lamentablemente, a mi ver, el tiempo, lo de Malvinas fue una linda forma de terminar con la juventud que había en el país. Una continuación del proceso, pero si algún joven se le había escapado, ahí lo tuvieron. Buenas tardes. En Gente de a Pie, en nuestro Facebook, amigos, estoy leyendo el informe Rattenbach, recién por la cuarta parte del tomo 1, son 17. Tengo para rato, pero donde cada vez me asombro más. Espero que los errores de nuestras fuerzas también sean tratadas en la odisea de nuestros soldaditos, que fueron muy crueles, y ni hablar si eran judíos. Imperdonable, y deberían ser considerados delitos de lesa humanidad. Buenos días, le hablo desde Mendoza. Es para el programa de Mario Weinfeld y Nora Reyes. Quería avisarles que sí, el gobernador de Mendoza es abogado, porque el doctor recién dijo que no era abogado y que, bueno, y se notaba. No, esa es mi colaboración. Buenos días, gracias. Sergio, Mario, qué lindo debate, che. La verdad que me llené de esas cosas lindas que tiene la radio, que hacen ustedes que así sea. El punto de inflexión en la historia argentina es por lejos antes y después de Rosas. es algo innegable. Para mí fue, mi pobre entender, el primer gobierno progresista de nuestro país fue Rosas por lejos, donde incluye al negro, al indio y al gaucho. De ahí en más, lo que vino después ya sabemos lo que fue. Así que les mando un abrazo y sigan. Hola Mario, a Mirta de Avellaneda. No se puede justificar la conducta de los oficiales del ejército y sus oficiales, ¿no? Porque eran bravitos con los soldaditos, pero ellos tenían miedo a los ingleses porque escondían sus insignias, su grado, en la tierra y pasaban por soldados rasos. Tenían miedo al castigo, al juicio, miedo a todo. O sea, unos ineptos, como todo cobarde, tenían miedo. Por eso pegaban a los de abajo y le pisaban los pies a los de arriba. Augusto de Montechingolo. Por más que lo pienso y lo pienso, no llego a la conclusión de cuál va a ser el beneficio para la ciudad de Buenos Aires de todo este dispendio de la carrera del TC 2000. Y pensando a lo mejor, llegué a una conclusión. El único que se beneficia es Mauri, porque él quería meter una cantidad de gente para tratar de hacer algo parecido al bicentenario. Sí, Mario, sobre los soldados de Malvinas, 30 años de demora de justicia. Bien, esa justicia larga, extremadamente larga, llena de dificultades, no es justicia, y yo creo que es intencionalmente así que sea complicada y extremadamente larga. Alex. Una cuestión tremenda que viene ligada, me parece, ¿no? De si toda esta cuestión de Malvinas también a, bueno, esta discusión, me parece que esta discusión alimenta un debate, si cabe, aún más complejo, que es aquel de la adhesión civil a la gesta, al planteo, en definitiva a la guerra lanzada por el gobierno militar. La idea o la propia expresión héroes de Malvinas, que usó con tanto infortunio Raúl Alfonsín, un día de infortunio, que no borra, ¿no? Digo, porque ayer decíamos, ¿no? Es decir, los políticos que han tenido mucha trayectoria, una vez dijeron una cosa, otra dijeron otra, y esto no es exactamente hipocresía o doble discurso, a veces son circunstancias que varían. Digo, Alfonsín tuvo una actitud consistente frente a Malvinas, está claro, y la tuvo en el momento que había que tenerla, que era cuando todos se sumaban a la oleada supuestamente vencedora, y ahí él estuvo firme, y era un político de buen nivel, pero digamos, minoritario dentro del partido minoritario, ¿no? Decía, era minoría dentro del radicalismo. Entonces ahí se la rebancó y era un momento fuerte. Después, en un momento hiper desdichado de su trayectoria, obviamente, y absolutamente central, como es Semana Santa, dice héroes de Malvinas, y lo dice a favor. Y lo hizo a favor. Y los héroes de Malvinas, precisamente cara pintadas, y tipos mezclados con el terrorismo de Estado, y lo dice contemplando el sentido común ciudadano. O sea, lo que leía Alfonsín ahí, y en el 87 Alfonsín no leía tan mal, ¿eh? No leía tan mal, todavía estaba atento, es que al decir eso él establecía un puente de simpatía con la sociedad civil que lo estaba apoyando. Se equivocó bastante, se equivocó, hubo errores más graves que esas palabras, pero esas palabras tienen que ver. Fue muy interesante, vinculado también con esto, la entrevista que le hizo Nora Beiras a Ernesto Alonso, quien es secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de la Plata, CECIM, que están tratando de que llegue a la Corte, y están ahí planteando los recursos necesarios, y están en una instancia difícil, porque si les niegan la queja, se quedan sin... queda firme el fallo de casación que lo deniega, para que se consideren crímenes de lesa humanidad los tormentos, las torturas, las barbaridades, los delitos, que nadie discute que son delitos, lo que se discute es si están prescriptos o no, que cometieron oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas contra argentinos. Esto complejiza el tema. Yo, en general, me cuesta mucho una exaltación, no comparto, una exaltación total de Malvinas, sin desagregar todas estas cosas, que muestran momentos, para mi gusto, más complejos de la historia argentina. Cuando escuchaba la entrevista que vos, tan interesante, que vos le hiciste a Gabriel Di Meglio, él decía, bueno, no hay que simplificar, Pero uno dice, igual, bueno, uno puede encontrar, y vos, Sergio, lo llevaste, y dice, bueno, hay momentos que hay corte, uno puede decir, bueno, el pueblo no es un bloque, que yo, pero hay momentos, hay sectores populares, hay pertenencia. El momento de Malvinas es para mí uno de los peores de la historia argentina, uno de los peores. Porque para mí hay algo que es ilevantable, que es que una actitud nefasta de la dictadura militar tuvo un nivel de apoyo ciudadano gigantesco. Esto yo lo vi, no me lo contó nadie, lo vi de cerca. Y bueno, es muy duro. Ernesto Alonso dialogó con Nora. Ernesto Alonso es una persona muy, muy preparada, evidentemente, ha trabajado mucho estos temas. Eso es un cuadro, diría uno, en términos de una organización no gubernamental. Y le contó a Nora en una parte de la entrevista esto. Los propios jefes que tenían que haber protegido a sus soldados, en muchos casos cometían bajas en la propia tropa. O sea, un soldado estaqueado durante horas bajo la lluvia, la nieve, desabrigado y hasta bajo fuego enemigo, ese soldado después terminaba destruido. O un soldado que era, le hacían introducir los pies en el agua congelada, o las manos, o picanearlos con los teléfonos de campaña. Mal alimentado, desabrigado, mojado. ¿Qué pasaba con ese soldado? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Nos han tratado de mentirosos, de cobardes. Nosotros separamos muy bien lo que es la defensa de la soberanía y lo que fue la aventura bélica cometida por los militares y esa apropiación de esa causa nacional y popular como la que es Malvinas. La dictadura nos alejó de Malvinas. La dictadura bastardeó a Malvinas con la acción militar. Más que interesante. Nosotros empezamos a irnos y volvemos mañana, como todos los días de lunes a viernes, a partir de las 12:30 y nos quedamos hasta las 14 horas. Te agradecemos mucho habernos acompañado. El tema de salidas tiene estrellas también y te lo va a contar Gladys después de mencionarte al equipo, que no lo mencionamos. Vamos, Gladys, tenés razón. En coordinación de aire, Néstor Pichiborro. En producción, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, Enrique Benelli, Cecilia Muzzioli. Y lo que vamos a escuchar para despedirnos es de Miguel Caló, Bajo un cielo de estrellas. En la operación técnica, Analía Pinat, y en la locución, Gladys Perpauli. Vamos. Tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 3 décimos, humedad 47%, cielo parcialmente nublado. En La Rioja 18 grados 9 décimos, la temperatura 44%, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Reiteramos, gobernadores de 10 provincias constituyeron el Fondo Federal Minero. En el marco de la Organización Federal de Estados Mineros, 10 provincias firmaron el Acuerdo Federal para el sector, donde los gobiernos provinciales buscan tener una mayor participación en la renta minera a través de la asociación entre empresas estatales con las empresas privadas que ya operan en el sector de la minería. Se acuerda también, entre otras cosas, propender a la participación de las provincias en la renta minera.